Primera marcha por los cerros de Valparaíso, convocada por los cordones comunitarios territoriales. Del cerro al mar, tejiendo organización popular. Domingo, 1 de diciembre del año 2019. Hora de encuentro, 10:30 de la mañana en 4 puntos. Primer punto, población marina mercante desde Playa Ancha. Segundo punto, Plaza Sotomayor subiendo hacia el cerro. Tercer punto, Pajonal. Y cuarto punto, cementerio número 2 que se encuentra en Cerro Cárcel. Todos y todas están bienvenidos, traigan sus paños, vamos a tener una feria libre donde van a poder hacer trueque, vender, intercambiar, así que están todos cordialmente invitados a mostrarnos su trabajo. Y será una entretenida marcha por los cerros con música, donde llegaremos al auditorio Osman Pérez Freire. Lleva tu canasta de alimentos para disfrutar del picnic y el hito comunicacional de los cordones comunitarios territoriales. El auditorio Osman Pérez Freire se encuentra entre el Cerro Mariposas y el Cerro Florida, por Avenida Alemania. Es un espacio libre de alcohol y humo. Primera marcha por los cerros de Valparaíso, convocada por los cordones comunitarios territoriales. Del cerro al mar, tejiendo organización popular.